A ver, ahora, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irrati, arrancando Asesino el Rock and Roll. En este 24 de junio. Parece que huele a chamusquina todavía. Las hogueras. Bueno, pues hoy, como suele ser habitual por estas fechas, vamos a tener el tradicional encuentro con la gente, con la peña de Picotos el Cartea de Repélega, pues para presentar una nueva edición del Repe Rock. Así que nada, vamos a estar charlando un buen rato aquí con los tres invitados de hoy, que voy abriendo micro, si os presentáis un poquillo, chavales. Bienvenidos una vez más a Irola Irratia, Asesino Rock and Roll. A ver, el Andrés. Aquí sí, mismo. Sí. No este. Cualquiera de los dos, Sí, bueno, te he puesto los dos porque ya porque este es en plan rueda de prensa total. Estéreo. Y nada, pues Andrés, bueno, tú siempre sueles venir por aquí. Y vosotros también habéis repetido otra vez que, ¿no? Que alguna vez ya hemos estado, ¿no? El año pasado fijo. Sí, el año pasado fue. Yo es que ya me lié un poco ya con un año el otro y tal, y bueno, luego también como hubo la desgracia esta de la pandemia también, que estuvimos todos un poco parados con todo, pero bueno, que bueno, ya el año pasado, si os parece, empezamos hablando un poco de lo que fue la edición del año pasado, qué balance habéis hecho y tal, porque fue ¿era la primera o la segunda después de la pandemia? Porque yo ya me pierdo. La primera. Eso es, sí, eso claro. Eso. Ya no nos acordamos casi. Fue el regreso. Sí, que bueno, que supongo que también había ilusión de nuevo por retomar la historia y tal, y bastante responsabilidad también de que todo saliera guay. ¿Qué tal? ¿Cómo fueron las cosas? ¿O qué valoración hacéis vosotros de lo que fue el Repe Rock del año pasado? Bueno, a ver, estuvo bien. Nos costó más o menos retomarlo y demás, que siempre te cuesta después estar un par de años casi de parón. Pues lo que cuesta volver a retomar el tema. Pero sí que es verdad que luego, a la hora de el día de los conciertos y demás, sí que estuvo igual menos flojo que otras veces, o por lo menos, no sé, nos esperábamos igual un poquito más de respuesta de la gente. Igual fue un poquito más tranquilo. No sé si también debió coincidir con varias cosas por ahí. Bueno, como siempre. Eso te iba a decir, algo inevitable por estas cosas. Eso es, ¿no? Como claro. Siempre. Pero no me acuerdo muy bien tampoco de qué había o tal y cual, pero bueno, siempre decimos la misma excusilla, ¿no? La gente no viene porque va a otros lados y tal y cual. Bueno. Cago en 10, pero para haber sido un regreso ahí después de lo que ha costado volver por toda esa mierda, estuvo bien. ¿Qué cojones? Bastante como he vuelto. Hombre, al fin y al cabo también es una especie de... Como hubo ese punto y aparte, un poco de volver a empezar. No volver a empezar, pero porque ya. ¿Cuántas ediciones está? ¿Qué edición sería esta de este año? La séptima. La séptima edición. Eso es. Que ya, bueno, que ya son unos años, ya mucha gente casi. El Repe Rock lo tiene como fijo en la agenda, ¿no? Sí. Sí, a ver, porque encima, bueno, aparte de los años de parón, luego antes de empezar con el primer Repe Rock, digamos, o el original y tal, sí que hubo varias veces que hicimos cosas, pero que no lo llamamos, no tenía nombre. Era hasta que le pusimos el nombre y tal. En realidad, pues puede ser ya este año igual la décima o onceava vez que hacemos de este estilo, ¿sabes? Uh-huh. Igual ya te digo, no fue como lo que tenemos ahora, pero bueno. Entonces es el séptimo por ponerle un número, vamos. Ya, es un poco relativo eso de séptimo reparro. Eso es. Bueno, que supongo que no sé si sois un poquito la misma gente en el colectivo. ¿O habéis tenido incorporaciones últimamente, que siempre es de gran ayuda, y sobre todo si es gente joven, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ahí hay chavalería también tocando en bandas, y no sé si también, me imagino, estarán... Estamos esperando un poquito, a ver si esa gente crece un poco. Mira, para ahora que estamos en la radio, a ver si se animan algunos chavales a bajarse a las reuniones de Picotos. Más o menos seguimos siendo los mismos. Sí que hay gente que, por la actividad que está haciendo ese año... tema curro, tema tal, tema familia o lo que sea, se puede juntar un poco más o separarse un poco menos. Casi toda la gente continúa, contamos con la gente, pero ya te digo, a la hora de hacer reuniones y demás, este año lo hemos tenido mucho más complicado que otros años, incluso para conseguir un día para reunirnos. También es verdad que la mayoría de las veces el tema WhatsApp y tal y cual, el grupo de WhatsApp, pues funciona. Empezamos a hablar por ahí y dices, coño, cuando vas a la reunión dices, ya lo hemos hablado todo por WhatsApp, ¿sabes? Es un poco así. Bueno, si no queda más remedio, es afortunadamente tenemos ahora esa oportunidad tecnológica de eso, típicas... que no es el mejor, la mejor opción, porque al final siempre se quedan cosas por ahí por en medio, donde esté él ponerse en una mesa, hablar y tal y cual es lo mejor, pero bueno, no, también ya te digo, la gente tiene sus actividades particulares, esto al final es ocio, claro, es algo que eliges porque te apetece hacer y punto. Y yo entiendo que hay gente que igual que puede tirar más y otra gente que puede tirar menos a la hora de empujar tirar del carro. Siempre te ves un poco más, dices, hostia, macho, este año cuesta un poco más porque solo estás dos personas, igual que están más concienciadas de tirar un poco más del carro. El resto también quiere, pero no puede, ¿sabes? Entonces, eso también cuesta. Y luego a la hora de incorporar gente, lo de siempre. Igual te vienen los dos primeros días muy interesados, luego el tercero parece que no sé qué, le surgen no sé qué historias y... Bueno, sí, que a veces el compromiso es... sí. Que es un poco, cuesta, ¿no? Cuesta, eso es. Pero bueno. Y nosotros en este caso, cuanto más nos juntamos, digamos, cuanto más reuniones hacemos, es cuando vamos a hacer algún tipo de evento, actividad. En este caso, ahora es el reperro, pero durante el año hacemos un montón de cosas más. Una soca, un tal, la presentación, lo otro. Tenemos chonda también para colocar, para poner en fiestas de Porto, tal. ¿Sabes? Que tenemos varias cosas, entonces para cada evento, para cada cosa, sí que es verdad que se junta igual gente para justo ese momento. Un momento muy puntual o tal. Bueno, pues así vamos tirando, ¿eh? Bien, bien. Joder, bueno, cuesta claro bastante, que... cuesta bastante porque realmente lo bueno que tenemos es que sí que es verdad que tiramos luego de gente de alrededor. Todo el mundo tiene gente que, vale, no voy a las reuniones porque pues sí, en ese momento no puedo ir, pero lo hago, cuenta conmigo para lo que sea. Eso, el día, por ejemplo, el 7 de julio, habrá mucha peña igual haciendo turnos de barra que no tienen... Que no tienen contacto, no están dentro del núcleo de la movida, pero bueno, que... Eso, es que no, durante el año igual están un poco más, o sea, no tan cerca nuestro en las reuniones, pero luego a la hora de tirar de esto, pues vamos, los primeros. Pues nada, no lo hemos comentado todavía, estamos a dos semanitas del Festi, viernes 7 de julio, que para muchos les sonará San Fermín, pero aquí está, será el Repe Rock en Repélega. Puedo decir en Portugalete, ¿no? Te vamos a dejar un poco a que digas Portugalete, pero de lejos. Bueno, al lado de Portugalete. Al lado. Estamos entre Portugalete y Sestao, dilo así. Eso. Mejor. Ah, ya. Así que, bueno. Encima, este año, por cierto, las fiestas se cumplen el 90 aniversario de la decisión de Repelega a Portugalete. Ah, mira, con eso. Pertenecíamos antiguamente a Santurchi. Anda, hostia. Igual lo habéis comentado aquí alguna vez. Puede ser. Porque sí que me suena. O, puede ser. En el año 33, en 1933, es cuando Portugalete adicionó Repélega como barrio nuevo, digamos, dentro de la villa, de la noble villa de Portugalete. Barrio propio. Y tal, ¿no? Bien. Desde ese día, digamos, luchando por la independencia. Pues. Bueno, además, ya sabéis, siempre coincide que son las fiestas del barrio y tal. Sí, en esas. Primer fin de semana de julio, podríamos decir, bueno, pilla un poco. Claro, depende un poco, siempre dependemos un poco del día 1, del día 1, que es la guía, que son fiestas en Portugalete y tal, dependiendo qué día caiga el día 1, pues este año cae en sábado, pues nosotros tenemos que hacerlo el fin de semana siguiente, porque eso, porque si no, no sería inviable. Claro. Y la mayoría de la gente que colabora con Picotos son gente de Portugalete, entonces al final van a celebrar la guía y tal, y no puedes poner dos cosas, dos eventos tal. Sí, bueno, eso es. El mismo día. Entonces, se hace el 7, 8 y 9. Luego tenemos un segundo fin de semana, que son ya más para lo que es el barrio, porque dividimos igual el barrio en dos zonas. En este primer fin de semana lo hacemos en una de las zonas y el segundo fin de semana en la otra, también con actividades musicales y demás. El de Picotos también participa. Eso, pues luego sí, comentaremos un poquito también lo que habrá ese fin de semana posterior y tal. Sí. Vale, vamos a empezar a escuchar algo de musiquita, para que la peña vaya viendo un poquito aquí todo lo que va a sonar ahí en directo. Bueno, habéis armado un cartel, como siempre, súper interesante, con bandas locales y también con una banda en concreto, con dos bandas, ojo. En concreto, y una muy... también viene de otra otro país, independientemente... bueno, de las Canarias, ¿no? De las Islas Canarias. De ahí vienen Aquelarre, ¿no? Las chicas de Tenerife. Joder, que muy bien. Sí, queríamos contar con bandas. Para nosotros está siendo uno de los sitios donde las bandas están pegando más fuerte hoy en día. Salen grupos como, vamos, tú das una patada, una piedra y sale un grupo. Y en su momento contactamos con gente de Tenerife, porque tocaron en Repelega, bueno, en Eddie Music, en el tema de la escuela de música. Y bueno, nos parecía interesante traer alguna banda de allí, que ya te digo que están ahora mismo, yo creo que están pegando fuerte, las bandas de la zona canaria. Eso es que también estaban los Tenso, que sí, igual también hubiera sido una buena opción, pero creo que ahora mismo están ya pirándose para hacer un pedazo de gira por toda Europa. Eso es, justo el 7 de julio estaban en Alemania, o sea que no podíamos contar con ellos. Bueno, pues decidimos contar con Aquelarre. Y bueno, pues eso, cerramos rápido con ellas, o sea, se hizo muy rápido la digamos, en este caso contratación o como sea. Y esperamos tenerlas aquí el día 7. Que no venga una hora de retraso. Vale, bueno, pues ya que hemos empezado hablando un poquillo de Aquelarre, estos días han publicado un tema nuevo, porque van igual sacando temitas, aunque ya tienen creo que una maqueta con varias canciones y tal, pero bueno, le suelen ir soltando temas así también un poco a poco. Y han presentado esta canción que se titula Todo el mundo apesta, y vamos a escucharla. Ahí están sonando Aquelarre desde Tenerife. Sí, breves y al grano, como se suele decir. Pues ahí sonando Aquelarre, bueno, una banda, creo que son todo chicas, ¿no? En este caso, yo creo que ahora sí. Es que música, una temporada que el batería, faltaba, creo, eso, sí. Faltaba alguien y tal. A ver, están muy relacionadas con los Tenso y con algún grupo más de la cuadrilla esa del hermano mono y todo aquello, eso que tienen el tal. Y yo sé que en algún vídeo sale alguno de los Tenso tocando con ellas y demás. No sé si en un momento de casualidad o colaboración o porque les faltaba alguien o tal. Bueno, el caso es que sí que habéis querido darle también bastante presencia a las mujeres, ¿no? Dentro del cartel y dentro de las bandas que van a participar. Sí. Y bueno. Sí, pues ha sido a más directo. O sea, bueno, hemos ido a por grupos que tuvieran tías, porque nos interesaba tener ese, digamos, que representasen en el escenario. De las seis bandas, cuatro llevan chicas al frente y a los lados, como se suele decir. No solo la cantante o tal, sino que en alguno de ellos batería, bajista, guitarra, o sea, te quiero decir que ha sido. Hemos ido además, ya te digo, por grupos de chicas, no hemos que sean todos chicas, no, ¿eh? O sea, que sí que hemos, sencillamente teníamos una lista de grupos de tías y hemos ido llamando, y la verdad que nos ha costado más conseguir los grupos de chicas que otras veces o lo que sea, porque hemos recibido de casualidad el no de varias bandas porque no podían tener la fecha ocupada, porque estaban grabando, tal igual, o sea, que te quiero decir que sorprendentemente están tocando bastante, ¿eh? O sea, es una cosa que igual al principio te sorprende un poco más, es decir, las tías están teniendo ese... Bueno, cada vez hay más bandas, sí, más presencia. Y están tocando y están yendo a festis, o sea, que te quiero decir que es interesante, ¿eh? Porque hemos contactado con varias bandas y todas, por algún caso o por otro, tenían conciertos, o sea, está bastante bien en ese aspecto. Luego, en cuanto a grupos cercanos y muy locales y muy jóvenes, ¿no? Están los Caleroa. ¿Eh? Que bueno, ya se han dejado ver por aquí, por la zona, ¿no? Contándose un poquillo. Chavalitos de 12, 13, 14 años, o sea, en realidad es lo que Picotos, cuando se fundó Picotos, digamos, cuando nos reunimos, el objetivo real era conseguir que los chavales de alrededor tuvieran esa iniciativa de formar grupos, de tocar, de tener locales. O sea, en realidad esto es por lo que llevamos luchando tanto tiempo. Hemos elegido este grupo, pero hay otros tantos grupos, y sobre todo en Repelega, luego incluso más en más zonas. Este porque era muy cercano y era uno de los que podíamos elegir, pero ya te digo que hay varios chavalitos de 16, 17 años, gente de 15 años también en otros barrios. Nos han hablado de varios grupos, por ejemplo, de la zona de Mamariga, la zona de incluso la margen derecha y tal y cual. Y está siendo algo pues interesante esa formación de grupos jóvenes. La verdad es que sí, últimamente está, joder, a mí me hace una ilusión de la leche, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Porque, joder, sí, para nosotros era el objetivo final. Una continuidad de que esto vaya a continuar, sí. Y que siempre haya bandas haciendo rock, punk o lo que sea. Eso que vosotros, es. Sí, tenéis, además, tenéis ahí, como decir, que igual el Atleti tiene lo del Lezama, pues vosotros tenéis lo de Adi Music, sí, porque supongo que todos estos chavales ensayan ahí, que lo tienen al lado de casa y en el barrio, y eso es. Está muy bien, ¿no? Ha ayudado también mucho Sastraca, tener un Gasteche cerca, el Mercatu, donde también hacemos bastantes cosas, la peña de Picotos. O sea, te quiero decir que está bastante bien. Una de las últimas veces que hemos hecho una actividad ha sido con dos grupos de chavales, Caleroa y Rempálaga, creo que es el otro grupo, chavales de 16, 17 añitos. Joder, eso ya te digo que para nosotros llegar a ese era el objetivo, digamos, de Picotos, ¿no? Uno de los objetivos, o el más importante, verlo hoy en día hasta claro. Aquí, ¿sabes? Mañana podría Picotos desaparecer, porque creo que uno de los objetivos por lo que nos fundamos está conseguido. Uh-huh. Es así. Solo eso, con contar que haya varios grupos de chavales tocando, haciendo rock, ya a nosotros ya nos hace. Eso es, que joder, que está encima que hay un festival así en el barrio, gratuito, que va bastante peña, tiene bastante visibilidad y tal, pues para la misma chavalería del barrio, pues igual se planta ahí y dice, hostia, qué bien, ¿no? Que cómo tocan estos o tal, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? La típica cosa de chavales que mira, igual se pican ahí o por esto, ¿no? Romerito, bueno, aquí está. Romerito, que está aquí, tiene una anécdota que la tendría que contar él, sí. Cuando vio a Marc y Ramón, ¿eh? En el barrio, que lo cuente él. Romerito, pero todavía se te puede llamar Romerito. Sí. Porque ya no son tan jóvenes los Cosca, ¿eh? ya, viendo otro grupo, ya son veteranos estos, joder. Sí, ya, sí, sí. Ya Romerito va siempre. Eso ya para... eso, no, pues sí, la verdad que yo. O sea, a raíz de ver los conciertos en Repelega, pues es el día que vi a Marc y Ramón y eso, yo un puto moco. ¿Cuántos años tenías? Yo qué sé, pues igual tenía 14, 15 años. Hay fotos, ¿eh? Hay fotos de primera fila. Sí, porque eso fue en el 2014. Sí, el 2015 fue, 2014. 14, 15 igual, ¿no sería? Sí, yo creo que fue en 2014. El 2015 fue cuando hicimos lo de el primer rap rock, digamos, ya con el tema de Paco Scorbuto. Y fue el año anterior. Eso fue el anterior, eso es. Eso es. Eso, yo era un moco, en primera fila de los Ramones, estaba flipando. En el barrio, ¿sabes? Decía, guau. Y claro, pues a raíz de ver tanto rock and roll en el barrio y eso, pues yo decía, yo quiero tener un grupo. Pues claro, pues ahí estaba, pues por ejemplo, el Tarry Rubén, los otros, el guitarra y bajo de mi grupo, Xavi también por ahí, todavía con algunos sí que me llevaba muy bien. Pero ahí ya fue cuando nos empezamos a juntar, pues eso, quedamos un día, no sé qué, pues formamos Cosca. Ay, ay. En Bilbo de fiestas, pero pues a raíz de ver eso ha sido lo que me ha dado... pues esa ilusión de tener una banda de rock and roll y... Pues ya estamos casi hablando de casi hace 10 años de eso. Eso es. Sí, pues, ahí está. Pues ahí. Pues eso, que siga, ¿no?, habiendo ese relevo y esa continuidad, hacer lo que estábamos comentando con estos Calero A y tal. Bueno, ¿qué hacen ellos? ¿Tienen repertorio propio o por qué? No estoy seguro yo ahora mismo, porque creo que están haciendo alguna canción propia, pero lo normal, o sea, son chavales que hacen 12 años, lo mejor es hacer los pequeños, como va. Interesantísimo que hay chicas en el grupo, o sea, además llevando la voz cantante. Sí, sí. En plan, joder, a mí me ilusiona y digo, porque vale, sí, una chica igual ya con una edad que son más mayores y tal y cual, pues tienen esa cosa de tal, pero verlas tan chavalitas, tan pequeñitas y formando ahí el tema de dentro del grupo, tomando sus decisiones, montando ellas en este, me ilusiona todavía más. O sea, me parece de puta madre. O sea, han cogido ese de Grill de front, o sea, de puta madre. Adelante y en primera fila y venga, y ya, ahí está. Eso es un buen lema, claro que sí. Sí, sí, tío, o sea. Que, a ver, que. Ay, que me. Esperar un segundito que se me iba el cartel. Que nada, lo del tema del camión y esto, como porque ya sabemos, bueno, el que conozca el festival, ya sabe que ahí antes de lo que son los conciertos, digamos, en el escenario grande y tal, hay una, vamos a llamarle calejira, sí, o camión ya, o sí, eso es tradición ya. Eso es tradición. Este año, ¿qué tenemos? ¿Qué hay por ahí? Este año tenemos a unos chavales del Matadero, a la banda más joven que tenemos ahora mismo en el Matadero, que han sido los últimos que han entrado, Viterdi. Oh. Unos chavales que. Qué guay. Que les vi el otro día en la Estiche Mamaría y flipen colores. Sí, digo, sí. Digo, Maya nivel, ¿no? Encima, unos chavales de puta madre. Dando fuerte los chavales, ¿eh? Sí. También otra banda joven también, o sea, te quiero decir que, bueno, eso es interesantísimo. Meter bandas que están ahora. Como dice, empezando, entre comillas. ¿Son ellos del barrio o de la zona? O de... Son de Porto y de Santurchi. Porto y Santurchi, bueno, y. Hay algunos también, me parece que del barrio, pero bueno. Pero bueno, ensayan en el barrio. Ya les tenemos adoctrinados en el Matadero. Claro, entra en el Matadero ya se ya tiene está. Que hacer el carné de. Sí, sí. De repente va a decir de Madero. Hostias. Del matadero y de madero, madero, y de Repélega. Sí, cambia mucho de Matadero a Madero, ¿no? Un poquito. Bueno, pues Viterdi estarán en el camión. Eso a partir es. De las 7 o por ahí. Sí, más o menos, a las 7 o así. Darán unas vueltitas por el barrio. Luego se dará el pregón y tal. Y nada, a la vuelta, ya según lleguen con el camión a la plaza donde hacemos el reperro, enseguida empezará ya el primer grupo, que en este caso, a ver, no solemos decir nunca el orden para que la gente venga y vea todos los grupos, pero bueno, los chavalillos serán los caleroaks, serán los que toquen primero, porque más que nada por la edad. Eso. Que luego sus padres nos echan la bronca porque tocan demasiado tarde. Se tienen que ir a la cama pronto. Bueno, y además mejor, mira, porque así ya tocan, se quitan un poquito los poquitos nervios que puedan tener y luego ya disfrutan del resto de grupos o que se vayan a comerse un bocata o a tomarse el potito. En este caso es sorprendente, pero viéndoles cómo actúan los chavalillos, me han dejado más los padres son los que cogen más los nervios que los propios críos. Tienen 12, 13 años. Y yo creo que todavía no tiene ni el concepto de nervios, ni el concepto de estar de ese miedo a la escena. Que para ellos igual es como un juego, ¿no? Eso es. Mm. Yo sé, por ejemplo, otros grupos con ya el otro, por ejemplo, que hay en el barrio también, que tiene 17 años, eso sí que les veo que alguno de ellos está más nervioso a la hora de empezar o ya tiene ese sentido de. Sí. De la vergüenza y tal y cual. Como has dicho, Rempálago. Sí, mira, aquí se han puesto un nombre difícil, sí, ¿eh? Rempálago. Sí. Rempálago. Rempálago. De decir, sí. Eso son gente. Eso sí que, por ejemplo, son gente salida, digamos, de Adimusic. O sea, hay peña que empezó con 5 o 6 años ahora en la escuela de música, tal, con el rollo les gustó. 3 o 4 de ellos han ido siempre juntos, han montado una banda. La han completado con otro más que también estaba por allí alrededor, también en la escuela y demás. Y adelante. Esto ya te digo, o sea, es que es lo interesante también. O sea, desde que está la escuela de música también, joder, creas que no, da vidilla al barrio tener esa posibilidad. Incluso para el tema de ensayos y demás. Ahora, por ejemplo, les ha cedido varias veces aulas para que puedan ensayar los viernes en la tarde a los grupos del barrio. Eso al final es interesante, aparte de dar clase, que tengas un sitio donde te vas a juntar con tus amigos y montar una banda. Lo que ha sido el Matadero, lo que es ahora de Buddy Music o tal, pues es interesante. Oye, pues ya que hemos estado hablando de Viterdi y que bueno, que a ver, ellos de momento no tienen nada grabado y tal, bueno, tienen sus temas propios, también hacen alguna versión, sí. Y como hay una cosita aquí, así lo vamos a poner un poquito a modo de curiosidad, del concierto del otro día en el Gasteche de Mamariga, que bueno, hicieron una versión de Sarama, hacen rock euskaldun y tal, con cosí, pues con ese toquecillo así también, el rollo de Sarama y de grupos así, y se ve que tienen buen gusto y hacen la versión de la de Iñaki Segurrundago Calmerún y tal. Y por aquí suena un poquito, a ver, el sonido no es muy bueno, pero para que os hagáis una idea, a ver cómo suena. Sí, sonido de Gasteche. Un segundito, porque se me estaba colando aquí otro ruido. Eso es, vale. Ahora vamos a ver si, porque ya digo, suena demasiado mal, ¿no? Pero a ver cómo van ahora. Y, joder, que van muy bien estos chavales. Madre mía, cómo toca la juventud. Sí. Y van muy, muy engrasados, muy. ¡Buah! Una maravilla. Y luego, claro, te tocan un clasicazo de estos. Y además, también, ¿no? Que bueno, que esto que habéis oído es. A ver, tampoco tiene un sonido porque está grabado con un móvil y bastante bien suena, ¿no? Sí, ya te digo. Así que. Que nadie se pierda la ruta del camión. Que ahí van a estar encima estos chavales, estos Viterdi, este trío. Ahí les tenéis. Y nada, seguimos aquí desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en este 24 de junio, charlando con la peña de Picotos el Carte A y presentando el cartel de la nueva edición del Reper Rock. 7 de julio, ¿eh? 7 de julio. Y bueno, eso, siguiendo un poquito con las bandas que van a estar. Porque, a ver, aquí hay pesos pesadísimos a nivel local, como puede ser Ratzinger, a nivel local, que ya es casi internacional. Sí. ¿No? El Festi está hecho alrededor de Ratzinger. O sea, es más, el primer grupo con el que hablamos. Bueno, a ver, hay grupos que nos quedaban pendientes del año pasado, que ya habíamos tratado con ellos, pero por fechas no podían, entonces lo teníamos más o menos cerrado. Bueno, dijimos, pues para el año que viene, tipo, en este caso, el de Capaces, ¿no? No pudieron el año pasado por la fecha, y nos dijeron, pues si no, el año que viene y tal y cual, o sea, que ya se quedó un poco de acuerdo desde el año anterior. Pero el primer grupo con el que decidimos tratar a la hora de hacer el Festi era un grupo mítico de aquí, que llevaba muchas ganas de tocar en el Festi. Llevábamos varios años nosotros detrás de ellos y ellos un poco detrás de nosotros. Sí, había ganas también. Eso es. Entonces, había coincidido varias veces que no se había podido por... Una de las veces, de las primeras veces, fue por pasta. Así de claro. Fue por pasta, por el tema de que les llevaba un tío con el que no nos pusimos de acuerdo, por una puñetera chorrada. Ellos, cuando se dieron cuenta de aquello, va, montado, cago en Dios, no jodas que por esto y tal y cual. Entonces, las siguientes veces que hemos hablado no ha coincidido las fechas. Uh-huh. Esta fue claro, oye, esta fecha, me dijo, sí, tenemos libre, guárdanosla. Hablamos como directamente con ellos y tal, más que lo tenemos muy fácil porque el tío que nos lleva, nos llevamos muy bien con él, ha venido un montón de grupos a cuenta de él, que es Jaume, de Zaragoza. Sí, comunicar claro. Rock and roll y tal. Es muy fácil hablar con él. Entonces, ellos enseguida me dijeron que adelante. La propuesta de la pasta fue de las últimas cosas que hablamos. O sea, es muy interesante que un grupo te haga esa propuesta a la hora de... Mira. Y además un grupo ya con un nivel que bueno, pero es. Que tiene la actitud de, sí. de saber qué festivales o qué sitios necesitan un... Claro, un apoyo a eso. Eso, un gesto de oye, pues sí, a vosotros... Es una de las cosas que les honra y que, joder, nosotros queremos decirlo claramente. O sea, a nosotros nos han hecho un favor. Así de claro. O sea, hemos podido contar con ellos con la poca pasta de la que disponemos en el Festi. Este Festi, al final, es un Festi siempre ha sido deficitario. O sea, no nos vamos a engañar. Quitando el primer año, que por lo que fue, la cantidad de gente que el hubo, tema escorbuto, ¿te refieres? Eso es. Era un homenaje y los grupos cobraban una cantidad simbólica. Por movimiento, o sea, te quiero decir que era un poco de salidas del local, bueno, pues para que te salga gratis la salida del local. Muchos de los grupos nos devolvieron hasta el dinero de aquella época. Ese fue un año que sí que se sacó dinero para hacer los siguientes años y tal y cual. Pero todos los años es un Festi que sin cobrar entrada es imposible. O sea, un Festi que es totalmente gratuito para la gente. Se financia con la barra y con las camisetas, con la venta de merchandising, camisetas, sí, gorras y demás. Totalmente autogestionado. Nosotros no recibimos ayuda de nadie, o sea, de nadie, quitando de la comisión de fiestas del barrio. Claro. Pero es un interés mutuo. O sea, te quiero decir, nosotros pedimos un día de fiestas para hacer ese Festi, a ellos les viene de puta madre porque así lo rellenan, no tienen ellos qué tal. Y sí que es verdad que permisos, escenario, tal, o sea, viene a cuenta de la comisión de fiestas, eso lo tenemos que tener claro, sonido, sí, y tal y cual. Los grupos los consigue la asociación Picotos, lo pagamos nosotros y demás, y muchas veces no es del dinero que se saca ese día. De otras actividades que habéis venido haciendo durante el año, es, claro. Eso es, sorteos, como la cesta que hacíamos de Picotos, la soca, la chonda que ponemos en Portugalete, la pasta que sale también de la chonda que ponemos ese día, pero con unas cosas solas no nos llega. Entonces, siempre intentamos decir a la gente, es un festi gratuito, donde no tienes que pagar entrada. Píate la camiseta, píate la gorra, pí algo de merchan, ven y no hagas litros. Claro, yo entiendo que la peña no tiene pasta, vale, perfecto, pero los litros que son, nosotros la chonda la intentamos poner siempre lo más barata que podemos. Claro. Vale, nos interesa que la gente prive la chonda. Precios populares. Entonces, al final, pedimos que la gente, pues, oye, ve, sí, que te digo que igual te puedes venir con un par de latas de cerveza. Lo consume en barra, porque si no, esto se acaba. Pues así de claro. El Festi ya cuesta mantenerlo si la peña no consume en barra, no compra merchant. Hay que ajustar mucho los números, claro. Es imposible, es imposible. Sí, sí, sí. Traerte un grupo como estos, es que viene un grupo de Tenerife, otro grupo de catalán. Grupos de alrededor, pero que tienen que salir de local y vale, basta salir de local e ir a tocar a cualquier sitio. Entonces, sí, sí, al final todos los grupos tienen su... Ahí hay que también pagarles lo que buenamente, sí, dentro de tal se pueden merecer, se merecen o necesitan ellos también, ¿no? Otra cosa es que luego ellos tengan un gesto y digan, ah, pues mira, sí, pues... Sí, sí, no, pero claro, no pueden, está claro que lo que no van a hacer es venir a perder, ¿no? Exactamente. Pasta, ¿no? Y que entonces te hacen un favor a ti, pero claro, hay un montón de gente alrededor que también tiene su fest y su historia, hoy también les dirá, oye, a llorar. Oye, claro, oye, claro, tío, claro, veniros claro. aquí, que no tenemos pasta. En este caso ha sido porque llevábamos años queriendo contar con ellos y no hemos llegado por alguna circunstancia tal. Este año ya se ha conseguido, adelante, y joder, agradecérselo un montón a Ratzinger, porque ha sido, tío, alrededor de ellos es donde ha ido todo el resto del festival. Mm. Hemos ido contando con los demás grupos. Es muy fácil decir, hacer un festi con poco dinero se puede conseguir, un mínimo. ¿Para qué? Para el sonido, para tal, para un escenario bueno, tal y cual. Luego los grupos tú puedes coger y cogerte grupos locales que cobren poco, más o menos, tal y cual, o que a alguno le apetezca tocar y hacerte, mediamente, el favor. Pero si quieres tener un festival de calidad con algún grupo que sobresalga, necesitas dinero. Así de claro. O sea, no sé. Es que es así. O sea. Entonces, a la hora de hacer un festival, puedes hacer dos opciones. Una, todos grupos locales que les pagues una cantidad. Que no sea mucha cantidad y que bueno tal, pero entonces luego también la gente igual le cuesta más venir a ese festival. Tener algún gancho bueno en algún grupo, joder, que en el caso de Ratzinger al final ya hay cuenta con un montón de gente que va a ir a verles, ¿no? Entonces. Pues. Sí, unos seguidores además bastante fieles que donde toquen suelen ir un montón, entonces bueno, pues ya cuentas con que te va a traer mucha peña. Entonces bueno, a partir de ahí ya puedes montar un festival alrededor de una banda de ese estilo. Hoy en día cuesta, a la gente le cuesta moverse también, ¿eh? O sea, o se lo pones muy, muy al morrito, o la peña dice, uff, mirme hasta dónde, tal, coger el metro, no sé qué, mira, solo tienes que ver el festival Euneco. Este año completamente gratuito, se supone que último año, la peña ya también se cansa de hacer este tipo de historias, de tirar, y yo lo entiendo perfectamente, o sea, al final. Sí, hay mucha oferta y muchas historias y la gente, pues eso, también tiene que elegir o lo que sea, bueno, pero que en este caso Ratzinger van a estar ahí como, digamos, uno de los platos más fuertes del festi, y vamos a escuchar, si os parece, un temita, creo que es último disco, el de Tengan Cuidado Ahí Fuera. Sí. Pues sí, ¿no? Sí, es último disco. Porque ya llevan también carrerón en cuanto a años y discografía y giras por aquí y por allá. Y bueno, pues eso es. Una banda que en directo, pues no creo que haya pocas bandas les pueden igualar en cuanto a la energía que puede desprender el grupo. Y vamos a escuchar, si os parece, no sé, vosotros que igual sois más seguidores de la banda, no sé si o no. Sí. A mí, ¿algún tema en concreto de que os pueda sonar de este último trabajo? ¿A del último? Os digo, mira, por aquí. Bueno, vamos a poner esta de Muerte a la Máquina. A ver qué, ¿os parece? Suena guapo, sí. Venga, vamos con Ratzinger. Sonando ya. Cualquiera. Bueno, chavales, no os pongáis tampoco así. Madre mía, cuánta rabia ahí desprenden los Ratzinger en directo. Pues sí, además, fíjate que estos son de esos grupos que un escenario grande para ellos es, se lo comen igualmente, ¿no? Porque igual hay otras bandas que yo que sé, que igual un escenario grande con ese despliegue, con esas, bueno, pues igual, no sé, es más complicado llenarlo, ¿no? Esta gente. Pero estos. Sí. Han metido ahora guitarra nuevo, porque Javi Puñales, pues parece que una temporadita que ha cambiado, pero han metido un guitarra nuevo que vamos a ver. El Dan Hoyos este, impresionante. Ah, por cierto, lo vi, es brutal, verdad, lo vi, sí. Sí, sí, no ha perdido nada el grupo, o sea, no te voy a decir que haya ganado, pero o sea, el sonido sigue siendo brutal, en directo. O sea, la peña aproveche que vaya a verles porque merece la pena. Pues una auténtica maravilla. Además, también como habéis comentado, la infraestructura de lo que es el sonido, escenario, luces y tal, sí. Pues eso, también hay. Viva los suyos, sí. Ya de hacerlo, vamos a hacerlo bien y a lo grande, entre comillas, pues sí, ¿no? Los hijos bastardos del Papa de Roma tomarán repelega el día 7. Ahí está. Las ratas. Vale, pues seguimos un poquito repasando eso, el cartel. Ratzinger, plató muy fuerte. Y si volvemos un poco a la escena local, y una de las bandas que de momento también sin nada grabado, con unos poquitos temas propios y alguna versión, pero con una energía y una peña ahí tocando y haciéndolo muy bien, son Chulería, joder. Pues sí, es como la apuesta de este reperro, una apuesta fuerte. Ha habido mucha gente que últimamente me ha dicho, y mira que están tocando, porque están tocando un montón, sí. Chulería, joder, qué ganas de verles y tal, pero nunca me cuadra, no sé qué, va aquí para allá, pum pum pum. Le digo, pues a ocasiones vas a tener, y en el reperro también van a estar, y además eso, asegurándote que les vas a ver con sonidazo, con un escenario del copón, eso con buen ambiente y con Irache al frente, que también se come el escenario y no hay escenario que se le pueda resistir porque es un auténtico terremoto. Exactamente, ese. Respaldada por un bandón detrás, porque me encanta la banda, desde la batería Miriam, que es un maquinón, el chaval de la guitarra, el loro con él, con su presencia, su actitud y su rock and roll, y bueno, hay que decir de Alda al bajo. Claro, es un grupo, para mí es el típico grupo que la gente está esperando. Es como decir, va, hostia, Desorden, tal, Irache ya no, y tal, joder, cago en la puta, tal. Bueno, pues a ver si monta una banda, y la ha montado. Y esto es. Se ha tomado su tiempo, eso sí. Sí, sí, pero eso es lo que está. Es que es una banda que está esperando la gente. O sea, y yo aconsejaría a la gente que la espera ha merecido la pena, que lo vayan a ver, porque la verdad que merece la pena. Es la típica, la típica banda que está diciendo, joder, a ver si se junta este con este y tal, como hacen algo, ahí lo tenéis. Eso. Ahí lo tenéis. No, eso es lo que queríais. Pues ahora a disfrutarlo. Eso, y que nadie se lo pierda porque la cosa es breve. Sí, sí. Es decir, que de momento tienen poquito de repertorio y igual en menos de media hora resuelven. Ahí está. Por ahí andará. Sí, sí, un poco más, pero eso. Un poquito es. Más. De aquí hasta el 7, esperemos que tengan alguna cancioncita más, pero eso es. Va a ser corto, pero va a ser intenso. Muy intenso. Pues lo Chulería. Mira, como antes hemos puesto una cosita de Viterdi, pues yo creo que de Chulería también podemos poner algo en directo de un concierto bastante, bastante reciente. Tocaron en el barrio de Irala, precisamente una movida que montaba aquí la radio, sí. Irola Irratia, en fiestas de Irala. Y esto, vamos a ver qué tal suena, creo que puede ser una buena. A ver, que si está esto parado. ¿Cómo se oyen los pajarillos, Es que me encanta. Cómo se cuelan los pajarillos por los micros de aquí del barrio. Aquí. Este es uno de los temas que tienen propios, creo que se titula Tus Amigos, de Chulería, joder, aquí en directo, Chiquilla. Salgamos ya, saldremos. tenéis 6 minutos o así, de bueno. A ver, ¿qué es por la colección? Qué grandes. Muy bien, joder. Joder, no, chulería, joder. Bueno, bueno, pues ahí también estarán, en el Reper Rock de este año, el 7 de julio. Más bandas que hay en el cartel. Siguiendo un poquito con las bandas locales y ya también con cierta veteranía, Negra Calavera, también es un buen fichaje, ¿no? Que, sí, sí. Sí, otro grupo, sí, otro grupo que llevamos también tiempo con ganas de estar con ellos. Y ha coincidido esta vez. Que encantadísimo, me imagino. Supongo que Chemi. Buah, o sea, la primera, vamos. Decir que no había nada que discutir. Además, que también es un grupo que a nivel local tiene un montón de seguidores, ¿no? En cierto modo. A ver, tampoco estamos hablando de tal, pero. No, y ha tenido su pequeño crecimiento, porque sí que es verdad que a mí me gustaban incluso desde el principio y empezaron y tal, pero han ido, yo creo que afilando un poquitín, dándole un poquitín de toque y tal, y ahora, por ejemplo, los últimas veces que les hemos visto, o sea, es un grupo que hoy en día te da un buen concierto. O sea, muchas tablas, están, sí. O sea, hacen muchos conciertos y tocan, han tenido la voluntad de moverse también fuera, eso tocar es, mucho. Eso es. Gente que lleva mucho claro. Tiempo, o sea, al final lo tienes más sobre seguro, ¿eh? Ahí no hay ningún problema, vas. Sabes lo que quieres y ya está. Que bueno. Ah, bueno, habéis dicho que no se puede decir nada de Inglaterra ni de nada de esto, pero no. Bueno, que. Que también yo creo que es una de las bandas. Bueno, al final el cartel es eso, ¿no? Que está muy equilibrado, sí. En todos los sentidos, por eso, porque hay platos muy fuertes y no me gusta la palabra esta de cabezas de cartel, porque suena un poco como tal, pero. Joder. Sí, en principio no. En principio es un poco. O sea, vale, sí que es verdad que hay grupos que igual tienen más nombre en un momento dado, o tienen una. Por, más que nada, ya esto va por número de gente que les puede ir a ver en un momento dado. Llámalo cabeza de cartel, bueno, pues llámalo como quieras. En principio, vale, sabes que es un grupo que te atrae más gente que otro, punto. Ese, alrededor de ese es lo que monta, intentas montar el resto. Pero sabes que cada banda tiene sus seguidores, cada banda tiene su gente que va a ir a verles. En principio es un poco lo que dices tú, es un poco equilibrado. Intentamos siempre tener tanto grupos de aquí que puedan tener un pequeño más nombre y tal, luego bandas locales, que bandas locales da igual, o sea, no da igual que sea una banda local de Hermoa, o sea, lo que te digo, en realidad, bueno, más cercana, eso, por decirlo así. Es llamar banda local a un grupo, pues eso, que menos conocido, pero que tiene empieza un poco su andadura dentro de esto, bueno, pues ya. Y luego algún grupo, solemos intentar traer siempre algún grupo emergente de fuera y algún grupo consagrado de fuera. En este caso, pues el otro grupo es de Capaces, por ejemplo, que lleva ya un montón de tiempo en esto, que cada vez que vienen a Euskadi lo petan. Que por cierto, vienen muy a menudo. Muy a menudo, eso es. Con lo cual también se han hecho con un grupo de seguidores bastante fieles, sí, porque sí, además sí. La banda lo vale. Sí, joder. Hostia, les estuve viendo hace nada en la nave 9, en un sitio pequeño, como sabéis, como es recogido pequeño, y ver esa explosión ahí a 2 metros tuyo, eso es una auténtica maravilla. Un puto ciclón. O sea, hablando de escenario grande, pues lo mismo que hemos comentado con Ratzinger, que estos también. A ver, mira, ¿cómo la llaman a la cantante? Martillo. O sea, no hay nada más que decir. Hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Martillo va a ponerse allí y la peña va a flipar. Yo creo que va a flipar. El que no los haya visto se va a llevar una grata sorpresa. Su grupo a mí me gusta mucho esta movida en el sentido de que como es algo tan, tan popular y tan del barrio y que por ahí va a haber mucha gente ajena a lo que es... Porque una cosa somos los de siempre, ¿no? Vale, vamos sí. a decir. Pero otra cosa es la gente que dice, pues hoy es el reperro, vamos a ver qué hay. Y ven. Claro, es una de las cosas que intentamos siempre también. Joder. Traer algún grupo que no sea tan conocido para que la peña se sorprenda. O sea, esto también se basa en eso. Tenemos. En realidad puede haber 6 grupos. Por número, por tiempo, a la hora de todos los cambios, de toda la historia. Nosotros decidimos que el formato era 6 grupos, más o menos. Depende de lo que toque cada grupo, pero puedes meter 1 o 7 o puedes bajar 5. Pero vamos, el número. Son 6, más o menos, lo que solemos nosotros tener casi siempre en el reperro a la hora de esto. Entonces, alguno de los grupos creemos que sea una pequeña sorpresa para la gente, ¿no? O sea, vale, sí, nosotros los conocemos, los que al final decidimos qué grupos vienen, es un poco, joder, ¿tú lo has oído? Sí, yo también, pues me mola. Es un consenso, es una votación, un consenso de llegar a un acuerdo, pero siempre va a haber algún grupo que aquí la peña no lo conozca excesivamente. Entonces queremos traerlo para darlo a conocer y para que la vida, hostia, mira, hemos pillado a alguno que no los conocía, sorpresa, Sí, claro, yo me refería también a la gente que igual es más ajena a escuchar bandas, pero que les gusta el rock and roll o le gusta igual grupos más míticos o típicos, sí. Ver a una banda como de Capaces, por ejemplo, sí. Es decir, joder, ¿y dónde han salido esos, no? Y en este caso, de Capaces igual, vale, dicen, vale, bueno, son catalanes, pero yo creo que a otra peña, Negra Calavera, también les va a sorprender, va a decir, joder, es que son de aquí. Que son de Bilbo, que tal, que no sé qué. O sea, te quiero decir que eso también es interesante, que la gente, ni siquiera los grupos de aquí conoce como tal, ¿no? Al final te vas a ser siempre Sota Caballo de Rey de los, ahí, eso, los que tocan, para la masa. Los que tocan, claro. En los míticos, los típicos que tocan en todas las fiestas. Que ya estamos cansadísimos de verles en todos los escenarios de las fiestas y tal, y luego están los grupos más underground, como puede ser Negra Calavera. Sí, nos intentamos salir de eso también. Nosotros, a la hora de coger grupos para el reperrón, intentamos salir un poquito también de eso, de los grupos típicos de que tocan en todos sitios, en todas las fiestas y demás. Me escuchamos. No siempre aciertas, No, yo creo que aquí con esto no hay fallo. Del último disco que publicaron, el segundo trabajo, cortito, pero ahí al ligadillo, chas. Espérame en el coche. En el punto de encuentro se titula esto. Ahí está, bueno. Negra Calavera. Yeah. Pai. Ay, soltando toda. Vaya guitarrazos, vaya energía de guitarras que tiene, ¿no? Eso. Bueno, y todo en general, vamos, el sonido es absolutamente demoledor. Ahí estaba en Negra Calavera. ¡Oh! Y esto, y esto, y esto, y esto. Ay, ay, ay. Esas lágrimas de obligación en la versión que grabaron para este último disco. Espérame en el coche, Negra Calavera. Ahí estarán también el 7 de julio. Nada, no sé si has comentado, Andrés, antes un poco lo del tema de la ubicación del sitio, por si alguien que pudiera estar escuchando y no ha estado nunca. Bueno, pero bueno, que no sí, tiene ninguna pérdida. No tiene mucha pérdida, lo pondremos por Facebook también y tal. A ver, que la pilla se para en el metro Naváchalo, sale y es todo recto para arriba. La zona de la plaza. Ay, lo diré. Mateo de, ¿cómo es? Martínez de las Rivas. Eso es. Y ahí estamos. No sé cómo lo llaman la plaza también, porque ahí por ahí la gente le tiene un nombre, ¿no? Manuelito, ¿te suena a ti cómo le llaman esa plaza? José María Martínez de las Rivas es bueno, nombre pues, oficial. Bueno, y eso que vivo ahí, pero ¿cuál, Pero, bueno, yo creo que eso nos pasa a todos con, ¿no? Que igual sí, las, vivimos en tal sitio, pero las calles más o menos en un círculo y tal, no te creas que las fácil de ah, pues señora, sí, señora, sí, me suena, sí. Está, yo creo que anda por aquí, pero no sé exactamente ubicarla, eso pasa mucho, ¿no? Claro, a no ser que, seas cartero. Miguel de Unamuno y tal. Te digo que había los conciertos de pequeño desde el balcón de casa. No es broma. Ah, sí, ¿eh? Me daba justo abajo de casa y. O sea, estás al lado de casa. Joder, así puedo subir a gatas. Guay. O si tienes una urgencia. Sí. Bueno, oye, que va a haber baños, ¿eh? Sí, joder, sí, pero bueno, sí. Mejor en casa, ¿a qué? Mejor que en casa. Que se suele decir, ¿no? Pero bueno, que todos los detallitos en torno a un espacio donde va a haber bastante gente, pues está todo controlado, sí, ¿no? Sí, que, eso está claro, eso. Que la gente le apetece cenarse un bocata o tal, también, va a tener, ¿no? Sin problema, sí. Sí, chonda, sí. Y tenemos ahí de todo. Y muy buenos, además. Por la peña del Curso Garrido son unos bocadillos de puta madre. Eso, ¿cómo está montado todo el asunto? Porque bueno, sí que habéis hablado de que, joder, pues que va a haber mucha peña tendiendo la barra, pero luego hay miles de detalles que igual a la gente se nos escapan y todo. Hombre, hay que tenerlo. Al final son mil cosas, en realidad. Claro, por eso te digo. Mil cosas. Oye, ¿va a haber alguien pinchando musicota porque algún año ha estado el Eder? Puede ser. Comentamos con el Eder también. Lo que pasa es que justo el día del Rapper Rock sí que es verdad que tenemos mucho menos tiempo a la hora de cuando termina el Rapper Rock hasta que se cierran las chondas. Y encima siendo viernes, la verdad es que nos queda muy poco tiempo. Este año igual se va a cerrar antes igual. No, como otros años. Pero, tema de la música te refieres. Por el tema de la música sí, el tema también de molestar vecinos y demás. Pero bueno, a ver, tenemos horario. Pero que te quiero decir que normalmente como se suele alargar al tener los seis grupos, no es como el día siguiente. Al día siguiente, el sábado, dentro de las propias fiestas del barrio, ajá, tenemos conciertos y ahí sí que acaban antes los conciertos y tenemos más el tiempo para pinchar música y demás, que es, porque acaban antes, claro, y al final tienes más tiempo. Eso, digamos. Eso, sí, sí. El día del Rapper Rock solemos tener menos tiempo. O sea, suele haber pinchada, pero ya te digo, al final se acorta bastante porque cuando te quieres dar cuenta son las 4:00 de la mañana. Claro. Siendo viernes y habiendo también jaleo el siguiente día. Eso es. Por otros años ha coincidido igual el sábado del RP. Sí, el año pasado, por ejemplo, pero eso es cuando el día 1 cae en viernes. El día 1 eso, lo que hemos hablado del tema de la guía y todas estas cosas. Eso es. Y suele ser el lunes festivo. Entonces aprovechamos para hacer el sábado, el domingo y el lunes. Este año es viernes, sábado y domingo, pero eso, el viernes sí que es verdad que al ser más bandas, el repertorio que acaba más tarde y tenemos menos tiempo a la hora de pinchar para tener música en la chonda, pero bueno, que habrá, ¿eh? O sea, habrá chonda y habrá tiempo de... Incluso, bueno, que también aparte de esto, que al otro lado de... Porque sí, es verdad que habéis comentado que esto es Repélega, la carretera. Sí. Y este es aquel lado de la carretera y luego al otro lado de la carretera, por si alguien necesita cualquier cosa o... Tiene todo, bares y demás. Bares, cajero, tal, lo que fuera. Lo que le haga falta, eso es. Sí, en el barrio no falta de nada. De nada. Pero de nada. Farmacia de guardia, igual hacer incluso. Sí, hay. Por la noche hay farmacia y todo. No, hay farmacia. No, en 4 días, cuando consigamos la independencia, tenemos este ayuntamiento. Entonces, hay que esperar un poco más. Es. Y ya digo, y al día siguiente, después del Rapper Rock, tenemos conciertos para tocar Caos Etílico y Penadas por la Ley. Hostia, pues también ahí. Es interesante, eso es, habrá Chonda también, tendremos también nuestro jaleillo, Picotos también estará por allí danzando, para lo que haga falta, pero eso, el día primero es el. Sí que es verdad que es el Rapper Rock el viernes, pero el sábado tenemos también conciertos dentro de las fiestas. Por si acaso, por si acaso alguien, porque también suele venir gente de fuera al Rapper Rock, Sí. Suele venir gente de fuera, pues mira, pueden pasarse un fin de semana en Repelega del copón, viernes y el sábado, pues también con un cartel majo, porque Caos Etílico y Penadas, pues sí, también yo creo que. Es atractivo. Hoy en día, yo te digo que Caos Etílico será de los grupos más en forma de los que hoy en día están tocando, ¿eh? Uh-huh. Se ha visto varias veces, están presentando el aniversario del disco y se salen. Y las Penadas, que vamos a contar, pues encima han metido ahora a este chaval, al. El guitarra, sí, Fran. Fran, ¿no? Fran Malanoche. Fran, ¿no? El que tocaba en Malanoche, sí. Eso es. Buen nervio tiene, sí, ahí el Fran. Y yo creo que, bueno, o sea, han pegado ahí ese toquecillo, que les viene de puta madre. O sea, va a ser unos buenos conciertos para el sábado también. Uh-huh. Para la resaca del Rapper Rock, que ya tenéis ahí también. Eso. Porque a mediodía y así no hay nada, ¿no? Hay que descansar. En principio descansamos un poquito. Descansamos a mediodía a los bares, unos potes, me cago en Dios. Unos vermús o lo que fuera, y luego una siestita y, claro, y luego pues más. Eso es, a la tarde que se den un rule por el barrio tomando algo, encima donde se hace el Rapper Rock, habrá grupo de danzas vascas, pues si a alguno le puede interesar, ahí está Lipus Garri con su grupo de. Que suele traer también un grupo. Este año no sé si son de dónde son, extremeños, creo que son. Sí, suelen traer de por ahí, pues de otros pueblos o incluso otros países, pues sí, danzas de, tradicionales, vaya. Uh-huh. Y ahí están un ratito dándole a lo suyo y luego ya, pues seguido, los conciertos. Pues eso. El sábado a partir de las 11. Buen ambiente siempre en Repelega y más en estos casos con fiestas y con un montón de actividades. O sea que Repelega Rock City. No hay excusa para pasarse por ahí. Bueno, teníamos pendiente escuchar, yo creo que son los que escuchará de Capaces, ¿no? Sí. El Gran Martillo. Con, bueno, que nos golpee. Pedazo de bandón, quinteto con la front woman al frente, como bueno, con un vozarrón y con una presencia increíble. Y ya con ocho álbumes de estudio ya publicados, este último que han sacado que se titula All That Is, que tiene 10 canciones y joder, pues fíjate que también es una banda que ha ido un poquito evolucionando, ha ido siempre con el rock and roll más cañero y más poderoso, sí, pero a veces más hardcore, a veces más, sí, más acelerado, menos más rock and rollero, más high energy, bueno, tienen un montón de palos. Pero vas a lo seguro, ¿eh? Otro grupo que... Otro espectacular. O sea, no te va a... Otro grupo espectacular. No va a defraudar. venga, vamos a escuchar este Out of My Head del último álbum de la banda de Barcelona de Capaces. ¡Ahí! Yeah. Joder, es que es acojonante. Vamos, lo de... Bueno, la banda en general, pero es que la voz de esta mujer es que es increíble. Mucho. Porque tiene un montón de registros más, más ásperos, más melódicos, más... Es una pura pasada. Y luego, bueno, y luego cómo se maneja arriba, claro. Bueno, porque cantar está muy bien, pero luego vente para acá, vente para allá, sí. Flipa acá, pa' aquí, flipa para allá. Es el típico grupo que ya te digo, la peña que no la haya visto se va a sorprender. Yo creo que va a ser, va, hostia, ¿sabes? Va a decir, ¿qué es esto? Sí, sí. Oye, ¿va a haber alguna...? Bueno, supongo que no hay problema, porque a veces peña igual que monta un puestecillo, sí. Bueno, aparte del merchan que puedan tener las bandas, pero igual hay gente que igual le da por montar un puestecillo, alguna distri o algo, supongo, sí, que no... Sin problema, a ver, nosotros en principio a veces si nos piden y tal permiso y demás, nosotros el único permiso que podemos dar es que, oye, que lo monten, normalmente no pasa nada. Sí que es verdad que si vienen las autoridades, bueno, competentes... No es cosa vuestra, ¿no? Eso es. Claro, para decir, oye, tal y cual, pero vamos, no, que no hay ningún problema. Llevamos un montón de años, nunca ha pasado nada. No creo que este año vaya a ser casualidad. O sea, el que quiera montar, lo único nos, cuando vengan, que nos digan, y bueno, para decirles un poco el sitio, la ubicación o lo que sea. Eso es, sí, claro. En plan de no ponerlo delante del puto escenario y demás, para no molestar. Pero vamos, hay sitio de sobra, la plaza es grande... Y no hay ningún problema. Bueno. Es interesante que haya ese tipo de cosas, pues para la gente pueda, oye, aparte de escuchar la música y tal, igual, y coger merchan de los grupos, nuestro propio merchan puede tener ahí opción de coger cualquier cosa que... Eso, para aportar un poquito, una pequeña aportación, sí, también, que como has comentado antes, buena falta hace, sí, sí, para, sí, que esto, para que esto siga adelante, claro. Eso, nosotros estaremos ahí con también vendiendo merchan de picotos. Y vamos, más que nada es lo que te digo, para intentar continuar con el festi. Vale, pues igual ya poquito más que añadir, ¿no? Hemos hablado un poquito, hemos repasado todas las bandas, hemos comentado, no sé si se nos puede quedar alguna cosa que queráis comentar o tal. No. Por cierto, lo del tema de climatológico, estamos a 2 semanas, no sé si es mucho tal, porque además como está el tiempo tan raro... Hostia, va a ser de puta madre. Va a ser un tiempo que vais a flipar. Tenemos que poner todos ahí la mente en que va a ser un día como el de hoy. Te digo yo que ya. Igual va a ser hasta demasiado calor, pero yo creo que ya de aquí a. Calor. De momento, solo un año nos ha hecho bastante malo como para suspender. Lo suspendimos en después, sí, de la segunda banda. Y que lo sacamos hacia adelante, por cierto. Sí, bueno, porque me estás hablando de Manolo Cabeza, sí, tocando ahí debajo de la chorna. Eso, ese año. Me acuerdo año perfectamente, parece que lo estoy viendo. Ese año. O sea, ha sido el único que al final lo hemos tenido que suspender por lluvia y tal, porque ya era insostenible. Sí, eso es. Pero bueno, algo se apaña así. Madera. Claro, a ver, no vamos a hacer aquí como se dice esto, no se me sale ahora la palabra. Pero vamos a suponer que por lo que sea, en cosa de 8 o 10 días, el tiempo diga que... Oh, pues, ¿habría alguna alternativa, alguna carpa, alguna historia o algo? O... En principio, sabes que nos pusieron, donde pusimos fuera la chonda, una movida cerrada, porque como sabéis, donde hay columpios y tal y cual, y juegos... Vale, sí, cierto, claro. Pues ahí está tapado, pero claro, y luego está el escenario también, pues que tendrá su toldo y demás, pero si llueve tanto como para poder darlo o no, ¿cierto? Pues... Eso al final corre a cuenta de los técnicos. Depende del equipo, depende de si se moja o no, tal. La vez que suspendimos porque los técnicos llegaron y dijeron no se puede continuar, se ha jodido ya, saltó una de las pantallas que se jodió tal y cual. O sea, no sé, no teníamos que haber comentado nada de esto, por si acaso. Estamos ahuyentando las nubes, sí. Ojo. Si es que no va a llover, si llueve. No creo que llueva. Que llueva, señora. La bolsa, señora. El paraguas, el paraguas. Si yo la peña del barrio, tiramos para adelante siempre. Pues a ver, si ya verás, si eso no es problema. Pero ya, sí, que es verdad que ha dicho que va a hacer un verano un poco raro, ¿no? De hecho, ya parece, ¿no?, que lo está haciendo, ¿no? Pero bueno. Eso es. Vale, de momento está cumpliendo con el verano raro que había dicho. Entonces, bueno, ya veremos, iremos viendo. Bien. Quedan 2 semanas. A ver. Pero eso, que va a salir todo de la hostia. Que no, eso que no quepa nada. Claro que sí. Pues nada, chicos, luego ya vosotros como colectivo, como picotos y tal, ya tenéis bastante con esto, pero ya cuando pase esto, no sé si ya estáis pensando en alguna cosa ya de cara al curso que viene, sí, o tenéis algún plan que no, ver, me imagino que son ideas, pero que tampoco, no sé. Siempre estamos en activo pensando en cosas, pues esperaremos a que pase esta marejada y luego ya volveremos a juntarnos y a pensar en cómo nos vamos a organizar para el año que viene, que ya... suficiente difíciles. Porque, sí, por ejemplo, lo del tema de las socas, este año también se hizo. Sí, eso es. También se hizo. Eso ya es más de cara a noviembre, bueno, ya que llegando el invierno, noviembre, diciembre y demás, que es cuando hacemos ahí. Pero bueno, nosotros nada más terminar esto, en agosto tenemos chorla. En las fiestas de Portu. Y hay que rellenar turnos y hay que hacer y tal y cual. O sea, tengo que decir que no la compartimos y tal y cual, pero hay que hacer turnos, hay que trabajar. Porque sí que es verdad que nosotros no estamos, todo el año estamos. Eso, que la actividad siempre tenéis cositas en mente y cositas en las que ir pensando, ¿no? Sí, sin agobiarse, intentando no agobiarse. Date cuenta que colaboramos en un montón de sitios, o sea, tengo que decir que estamos en el mercado, estamos en Sastraca y fíjate la de cosas que están haciendo tanto en los dos sitios durante todo el año. ¿Sabes? No sale como Picotos en sí, pero la peña de Picotos está ahí. Al final es lo de siempre. Esto es muy fácil. La gente que hace cosas no se dedica solo a una. ¿Sabes? Está aquí, está allí, está, con un culo tapas un montón de asientos. Y también es lo complicado a la hora luego de responder, porque hay veces que digo, hostia, cabrón, Dios, es que tengo que estar aquí, tengo que estar allá, pero bueno, se van haciendo cosas y Picoto siempre está por ahí en medio, o sea que, y siempre tenemos la cabeza de ir pensando. Yo, de hecho, antes de terminar este cartel de este Ripper Rock, me acuerdo que fue una celebración con Alda, joder. Sí, con los que nos han dicho que no este año, para mí que ya tenemos el reparo que he hecho. Sí, en plan disco, no podía, porque nos dijeron que no, porque no podían. Y bueno, pero el año que viene contad con nosotros. Cuando quisimos dar cuenta, teníamos ya el cartel del año que viene ya hecho, o sea que. Sí, claro, ya entendí. Sí, bueno, oye. Es un poco, si lo dejas cerrado, ni tan mal. Van quedando ahí las cosillas y eso, lo importante es que el año que viene. Volvamos a estar aquí. Sí. Esto es como y ahora disfrutar de lo que viene. Claro. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros normalmente el objetivo es que el año que viene haya un octavo Ripper Rock, pero que puede que no lo haya. Esto es así de claro. O sea, esto todo depende de según vayamos viendo cómo va el tema, trabajando y demás, y llega un momento que si hay veces que se puede ser inviable, o por pasta, o porque la gente no está disponible. Pero se acaba y se acaba, ya está, no hay que dar muchas más vueltas. Esto es lo que hay, tengo que decir que no se pueden hacer milagros. Claro. Si no hay dinero, no hay dinero. Y si no hay gente implicada, claro. Lo mismo, pasa lo mismo. O sea que esto es así. Es así. Pues mira, pues cualquier eso. Cualquier día puede ser que no se hace y no se hace. Los que nos podéis estar escuchando, sobre todo yo siempre digo que la gente joven, que tiene más energía, que tiene más tiempo, que tiene. Que tomen nota. Yo es lo que el único que puedo echar en falta un poquito hoy en día, con lo que hablamos de la gente joven. Todos tocan de puta madre, todos tienen grupos, todos tal igual, pero a la hora de juntarse colectivamente para hacer algo, les cuesta un huevo, tío. Sí, No sé si es porque son muy individuales. Igual hemos llegado al punto este, eso justo te iba a decir, el tema de la individualidad. Sí. Incluso individualidad como propio grupo, ¿sabes? Te quiero decir que antiguamente veías que se juntaba y entre 4 o 5 montaban un grupo, tal, de puta madre, no sé qué, pero ese grupo pertenecía como a más grupos. O sea, hoy en día no, hoy en día eres tú individualmente y luego incluso cuando estás en un grupo, tu grupo, o sea, perdona, tu grupo, pero hay más grupos. Mi grupo. Sí, eso se nota mucho, Yo te digo porque tú con una banda que somos jóvenes y por ejemplo tema de afinidad con peña en Ezkerraldea, pues con los Faltons, que tampoco son unos chavales, tampoco son viejos, pero por ejemplo el tema de chavales de nuestra edad, pues con los que más afinidad tenemos es con peña de Bermeo, con la peña Golpeca, toda esa peña. Sí. Claro, no son de Ezkerraldea, entonces ese tipo de cosas no antes, pero no sé. Es un bonito debate este también. Sí. Que ya no sé si tiene que ver más con psicología, sociología, que con, no sé, o si que también tiene mucho que ver igual me estoy yendo demasiado por las ramas, con el tema de las redes sociales y de que la gente tiende más a, no sé... es todo muy... A nosotros dentro de la propia asociación nos ha pasado varias cosas, ¿no? Que por poner como ejemplo, alguna de ellas ha sido se ha involucrado gente, ¿no? Se ha metido como un poquito y quería tirar un poco del carro hasta que ha conseguido que su grupo toque. Sí, eso. Bueno. Y de repente su grupo ha tocado y el tío desaparece. Desaparece. Eso es una, por un lado. Luego está otra. Entra alguien y no sabe pertenecer a un colectivo. O sea, no sabe trabajar en colaborando con los demás. O sea, es. Sí, compartir opiniones. Sí, o sea, es. Como que sí, no, ya está. Está un rato y de repente dice, joder, es que yo ya me voy. Pero porque no sabe ponerse de acuerdo con alguien. A ver, esto. A ti te gusta un grupo, a mí me gusta otro, a este le gusta otro, bueno, vamos a tratar, le echamos en la mesa, joder, pues este grupo igual nos trae más gente, o este grupo, hostia, este grupo no, porque vale mucha pasta, tal. ¿Sabes? Ese diálogo, como no cojas lo que él ha dicho, dice, a mí me están haciendo de menos. Perdona, no. Y no sabe trabajar en grupo, no sabe, hostia, esto es un acuerdo entre la peña claro. Joder, hay que hacer turnos de chonda. Buah, es que yo no puedo porque los lunes no sé qué, los martes no, el miércoles. Oye, macho. O sea, no puedes nunca. Cosas así, ¿no sabes? La peña para trabajar colectivamente pasan. O sea, entonces. Es complicado. Siempre. Entonces, que haya. Claro, que la gente se implique más menos o un poco o algo. Vienes a dar reuniones y a la tercera te has pirado porque no te necesites parte de ese colectivo. Es que sí que es verdad que ahora mucha gente, en muchas, o sea, muchas cosas, muchos tipos de cosas, es por interés. O sea, no por. Vamos a hacer esto por el barrio, por puto interés. Que sé, que no digo nada, pero. Yo lo que veo es que. Yo veo a la misma gente siempre. del mismo colectivo en cinco sitios. Hay que tirar de. No sé qué, papá, del mercado, pum. Y ahí ves a los mismos. Hay que. No sé qué, los mismos. De picoto, los mismos. O sea, vamos a organizar no sé qué, tal, los mismos. O sea, la misma peña siempre veo en todas partes. Los cuatro o cinco que se mojan de verdad. Con lo cual te estás cargando de un trabajo y de una responsabilidad que al final te puede acabar agobiando ya no estás diciendo estoy en picotos sino porque tengo voluntad de estar picotos, pero también quiero aportar en este lado aquí, pero porque también molaría eso, que si estás en tres o cuatro colectivos o colaborando con tres o cuatro, que haya mucha gente alrededor que pueda interactuar entre ellos también, no solo. Hemos ido a hacer la junta directiva de Picotos, a rehacerla hace un tiempo y tal, por el tema, además nos pedían por el tema de Chorna Seporto y demás, tener como una. Esto, hemos ido a hacerlo y de repente dicen, no, es que, joder, yo no puedo ser presidente porque yo soy presidente ya de no sé qué. Yo, vamos, Dios, yo no puedo ser de no sé qué porque yo soy el secretario de. Hostia, macho. O sea, hemos tenido que darle vueltas y al final el presidente de Picotos, la presidenta de Picotos es vicepresidente de la Asamblea del Mercantu y de no sé qué de Sastraca. O sea, te das cuenta que estás en. Pura burocracia. Estamos en todas partes, pero que son los mismos. Que mira, es la misma persona la que se encarga de tres. En vez de haber tres personas, es la misma en tres sitios. Ojo, pues. A ver, ya para acabar, porque esto merecería otro programa. Que tenemos presidenta en Picotos. Presidenta. Presidenta. Cuidado. Presidenta. La presidenta. Que hoy no ha podido venir, pero es la presidenta. Pues, joder, que me extraña. Bueno, me extraña y no me extraña. Pero, por ejemplo, ver que igual no tiene mucho que ver, o sí. Porque yo, más o menos desde fuera y sin saber muy bien cómo funciona, yo veo, por ejemplo, que la peña en Sastraca hay un montón de movimiento en Sastraca, de chavales implicados, ¿no? O parece, o al menos sí. Eso me parece desde fuera. Que luego no se abran a otros colectivos o que quieran interactuar con otras movidas, pero yo ahí, por ejemplo, veo. La verdad que sí que es verdad que he visto que hay mucho movimiento en Sastraca, hay mucho movimiento y de diferentes, además, digamos, no sé cómo decirlo. Sensibilidades, etcétera, de sí. Ideologías, bueno. No me salía la palabra, exactamente, eso es. Y se ve mucho movimiento y demás. A ver, esto es como todo. Yo lo que no puedo obligar es a nadie a que pertenezca a un colectivo o que, joder, pues si yo estoy por la lucha de no sé qué. Pues igual a mí pertenecer a una asociación como la nuestra, que es de música, de rock y tal y cual, pues no le apetece mucho, lo entiendo perfectamente. Pero por lo menos esa persona se está moviendo en un colectivo, ¿sabes? Y está trabajando para algo. Ajá. Que es lo que a mí me sorprende cuando digo, hostia, macho, no hay nadie que quiera hacer nada, que nadie que quiera moverse o que quiera juntarse con más peña, que tenga sus propias, también sus ideas a la hora de trabajar, tío, no sé, es muy triste ver que. Pero bueno, esa Sastraca está funcionando muy bien, ¿eh? Sí, y por eso mercato, te digo que. Que el mercado lleva tiempo también, ¿eh? La asamblea del mercado trabajando, o sea. son cosas que hay que decir, hostia, ole. Y todo ole. Por eso, por amor al arte, sí, sí, sí, o a la cultura, o a la autogestión, o a lo que tú quieras. Aquí solo se palma pasta. O sea, el que quiera venir, que sepa que solo se palma pasta. Pasta, o sea, y tiempo. Y tiempo, bueno, sí, sí, pero claro, dentro de tu tiempo puede ser, o sea, sí, sí, está claro, tiempo puede estar valorado de mil maneras. Sí, sí. Pero vamos, sí, sí, sí, que vas a tener que poner, vas a tener que poner de tu bolsillo más que llenártelo, ¿eh? O sea, chicos, a lo dicho. Adelante, aurrera con toda la movida y que salga tú. Perfecto. Eso es, ¿eh? Que no llueva. Perfecto. Yo por mi parte, y bueno, egoístamente o como le queráis decir, yo digo que empiece más tarde porque yo saco de currar de tarde y no quiero llegar tarde porque me pierdo al primer grupo igual. Claro. O sea que, claro, al final para meter tanto de los grupos tienes que empezar. Pues es lo que tiene el yugo laboral. Sobre las, bueno, según llega el camión, 9 menos cuarto, 9 menos 10, 9, ahí empezará el tema. Ole. Ahí me veréis aparecer, sí. Muy bien. Es que ricasco Pitu, Andrés, Romerito, y eso, y saludos a también al resto de los que estáis ahí peleando, sí, por todo esto. Y ya para acabar, vamos a hacerlo con música, por supuesto. Y antes, como hemos medio ahí, escucho un poquito a los Negra Calavera con la versión de Obligaciones, creo que puede ser un buen final, una buena guinda, siempre, ¿no? Para acabar siempre el programa con lágrimas, que no sean lágrimas de tal, sino Obligaciones siempre es un buen final. Lágrimas de emoción, ¿eh? Por el rap and rock y por el rock and roll. Así que adelante, esos picotos, y nos vamos hasta el próximo programa, Gur. Es que ricasco. Conectar mi vestido eléctrico mientras el chico salvaje esperaba su turno a las 10. En la montaña de mierda encontré mi reputación. Apuesto a que no sabes ni siquiera quién soy y lo que quiero, lo que quiero. Lágrimas, creo que voy a pagarlo caro. Lágrimas, la parte oscura de la verdad está encerrada. Está cerrada en el váter y no me importa. Siempre procuro mantenerme alejado de todo. Hay un espejo en el techo y un fuerte olor a fe.